Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 29 de octubre de 2021. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza, como cada día viernes, Juan Andrés, de recibir este llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y como siempre, muchas gracias por el espacio y poder conversar con usted. Juan Andrés, el vocero de gobierno, Jaime Belolio, dice no tener problemas con Gabriel Boric. Su problema, dice, es con el Partido Comunista que apoya a esta carta presidencial. ¿Y por qué? Porque supuestamente habría aumento de la violencia en Chile. ¿Por qué? Porque estaría el Partido Comunista en el gobierno. Incluso salta a la vista, Juan Andrés Lago, el concepto de polarización, de un cierto extremismo. Y esto cuando justamente la gente exige salud, educación, vivienda, como si también el concepto de polarización sería excluyente en ese sentido, en el tema de la exigencia de salud, educación, vivienda. Juan Andrés Lago, ¿qué reflexión le deja esta demanda popular, la demanda de la gente, de las carencias, y que finalmente es catalogada como polarización? ¿Y qué reflexión también le deja a usted las declaraciones en distintos medios de comunicación de Jaime Belolio y su problema con el Partido Comunista? Bueno, Sergio, tal como usted dice, esta es una gran mentira que carece de todo basamento histórico, carece de ética, carece de una mínimo sentido democrático. Esto es, además, en el contexto de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces yo creo que hay hechos que una vez más la derecha oligárquica, esto que algunos creyeron en el pacto transicional de los 90 en adelante, que aquí había una derecha democrática, se recuerden, y conversaban con Pinochet y se ponían de acuerdo con los grupos económicos, en fin. Yo creo que lo que está ocurriendo en Chile es que se caen mitos. Aquí no hemos tenido nunca una derecha democrática, nunca hemos tenido una centro derecha tampoco. Aquí lo que hemos tenido es una derecha oligárquica que en la historia de Chile ha cometido las peores violaciones a los derechos humanos, a la vida, de primera, segunda, tercera generación, al medio ambiente, a los seres humanos. La aplicación del terrorismo de Estado, que ha derivado en una situación terrible, a proporción de país, una de las más graves, uno de los más graves atentados a la vida en un país, a proporción, digo, de habitantes, de, en fin, de distintos aspectos que pueden considerar lo que se hizo en el golpe, y posteriormente es parte de esta derecha cívico-militar que hoy gobierna este país. Y que fue parte, repito, de los pactos transicionales de los 90 en adelante, con mucha hipocresía a sí mismo, con mucha falta al rigor democrático, con mucha astucia táctica y estratégica, que yo creo que eso hay que considerarlo desde el punto de vista de la defensa de sus espurios intereses políticos, económicos, en fin. Creo que estamos frente a una situación donde se están cayendo las máscaras definitivamente, y eso es muy importante hacia el futuro. Es de extraordinaria importancia, Sergio, hacia el futuro. Que de una vez por todas nos demos cuenta de que aquí efectivamente la gran posibilidad hacia el futuro que tiene el pueblo, los pueblos de Chile, en toda su heterogeneidad, diversidad, es conquistar un estado de verdad democrático, soberano, que eso pasa por una derrota política, cultural, ideológica, en todos los aspectos, a esta derecha oligárquica y también a quienes le prestaron ropa desde los 90 en adelante, y para qué estamos con cosas, también cuando se da el golpe de Estado en Chile contra el gobierno de la Unidad Popular. Este es el contexto histórico real. Yo he escuchado con mucha atención distintas voces los últimos días. Personas que tienen acceso al espacio mediático, que juegan algún grado de liderazgo, y que se reconocen sorprendidas y sorprendidos por lo que está ocurriendo, a propósito de que en algún momento ellas y ellos pensaron que en Chile había, de verdad, auténticamente, una derecha democrática. O un centro, como dicen, centro derecha. Uh-huh. Esa fue una invención absoluta desde los 90 en adelante también. ¿Por qué, Sergio, es tan importante lo que yo les señalo? Porque yo creo que la contradicción fundamental que hoy día está cursando en Chile, y más, y los comunistas lo hemos dicho hace mucho tiempo, lo decíamos cuando salíamos de la ilegalidad, del clandestinaje, con Bolodia, con Gladys, en fin, nuestros grandes compañeras y compañeros, en muchos congresos nacionales del Partido Comunista lo planteamos. En definitiva, no es que lo inventemos, es que la contradicción fundamental entre democracia es respecto del neoliberalismo. Eso es la contradicción fundamental que Chile enfrenta, que tiene que superar a favor de sus pueblos, a favor de la justicia social, de la participación, del respeto a la vida. Nosotros no vamos a hacer desaparecer a nadie. Nosotros no vamos a ejecutar a nadie. Nosotros no vamos a torturar a nadie. Los que han ejercido el terrorismo de Estado planificado con todo este tipo de situaciones y de secuelas son la derecha oligárquica y las fuerzas militares que han sido instrumento de ellos. Al pueblo mapuche, a los pueblos originarios, a las diversidades y a los disensos de género. En fin, aquí nadie se ha salvado de estos intentos brutales de exterminio, de represión, de violación de derechos humanos para poder defender sus mezquinos y espurios intereses de clase. Esa es la historia de Chile. Y si queremos todavía establecer más hechos, en la historia de Chile jamás el Partido Comunista de Chile ha estimulado o ha respaldado golpes de Estado o acciones represivas. Y la única vez en la historia de Chile que el Partido Comunista se preparó, se organizó y luchó con distintas formas de lucha, incluida la Armada, fue cuando éramos objeto de exterminio, los pueblos de Chile eran objeto de exterminio, y había que defender la vida. Había que defender la vida. Eso es lo que había que hacer. Entonces, lo que aquí está cursando es una cuestión muy de fondo, Sergio. Yo creo que es muy importante tenerla presente, muy presente, porque, entre otras cosas, algunos quieren olvidar y negar que, por ejemplo, en concreto, cuando en Chile se estaban abriendo paso los primeros intentos de imponer una vía militarista, un golpe de Estado en nuestro país, cuando se produce un movimiento militar en contra del gobierno de Frei Montalva, los que salieron sin ninguna duda a defender ese gobierno, teniendo las diferencias profundas que teníamos, profundas, pero los que salieron a defender ese gobierno, los que rodearon la Moneda con camiones, obreras y obreros de el transporte público fiscal, basureros municipales, en fin, rodearon la Moneda. ¿Por qué? Porque entendimos que estaba en juego la democracia. La democracia, con sus imperfecciones, con sus limitaciones, con su sesgo de clase, que lo tenía en ese momento, pero nosotros entendimos que se trataba de una cuestión mucho más profunda. Por lo tanto, yo diría que si hay un partido, y lo digo sin ninguna falsa modestia, si hay algún partido político en Chile que ha defendido la democracia, que ha sido víctima de la represión y el terrorismo de Estado, que nunca ha tomado métodos como la desaparición, como la ejecución, como la tortura de sus adversarios políticos, uh-huh, es el Partido Comunista de Chile. Por lo tanto, este vocero y este gobierno están mintiendo en forma descarada, y creo que la única razón por cual hacen aquello es porque están buscando de nuevo no polarizar el país, sino que lo que están buscando es legitimar todavía el incremento de formas represivas en contra de los pueblos de Chile. Ahora, Juan Andrés Lagos, de todo este proceso, ¿sí? Tomando alguna referencia, literatura, Paolo Pasolini, hablaba, el cineasta, hablaba, sí, de lo peligroso, sí, que son los eslogan, que son muy peligrosos. Pero el gobierno, Belolio y otros, podrían estar tomando entonces de alguna forma los eslogan para insertarlo en la sociedad, en la comunidad, y vestirse de blancas palomas, pero también de crear una situación bastante peligrosa en contra de los comunistas. En contra de los comunistas, Sergio, y de los pueblos. Ya. Que piense la militarización en este momento en los territorios mapuches. Usted piense cómo ya CAS está anunciando explícitamente acciones que van en contra de los derechos que han costado tanto respecto de las mujeres y sus cuerpos, respecto de las disidencias sexuales. Estamos hablando de seres humanos. Y en la historia de Chile, Sergio, eso ha ocurrido. Ha ocurrido. Cuando se ha perseguido a comunistas, también se persiguió a homosexuales y se les tiraba al mar y se les mataba. Y también han ocurrido cosas atroces en estos últimos años, desde los 90 en adelante también. Y también bajo dictadura hubo represión al movimiento obrero, hubo represión a las mujeres, hubo represión a los disensos, porque lo que buscan imponer, y yo creo que la profundidad de lo que usted señala de Pasolini va en esa dirección, lo que buscan imponer es una contrahegemonía cultural absolutamente brutal, que niega la diversidad, que niega los derechos. Eso es lo que están buscando. Y por lo tanto estamos siendo advertidos de una contraofensiva muy profunda. Ahora mire, Sergio, para ser también realista sobre hechos, uh-huh, al Partido Comunista se le acusa de fomentar la violencia, así en términos generales. Así lo dijo Jaime Belolio. Claro, fíjese usted, mire, de los 90 en adelante, el Partido Comunista recién fue parte de un gobierno, con el gobierno de la nueva mayoría de Michelle Bachelet, y fue parte de un gobierno donde tuvo una incidencia. Yo estuve, fui parte de ese proceso, fui parte de los equipos políticos de gobierno, y le quiero decir, y nadie me va a poder desmentir, que nuestra incidencia no era significativa, nunca lo fue, y si fue significativa fue porque bregábamos con las ideas, con los argumentos, no con la fuerza bruta, no con el chantaje, no con la amenaza de que nos íbamos a ir del gobierno. Por eso Gabriel tiene razón cuando dice, y le responde a Proboste, ¿por qué acusan al partido más leal con el gobierno de Michelle Bachelet y de la nueva mayoría? Lo acusa Yanna Proboste de lo que lo acusa. Entonces, en verdad fueron otros. Entonces, Juan Andrés Lago, uno bueno, ahí, a propósito de lo que usted señala, uno podría preguntarse, de acuerdo a las declaraciones de Yanna Proboste, uno podría señalar, bueno, ella pareciera ser que está cruzando una línea, que más allá que apunta a mantener la democracia de los acuerdos, uno podría pensarlo por ese sentido, declara que el Partido Comunista es en un gobierno de Boric tendría este rol hegemónico. Es decir, en otras palabras, Juan Andrés Lagos, ¿Yanna Proboste utiliza los discursos de la derecha también? Yo creo que en cierta manera sí, pasó el límite. Y lo pasó porque yo creo que ella cree de una muy mala manera, y su equipo y su comando, que con esas declaraciones puede atraer la votación que se está desplomando por parte de Sichel. Pero yo creo que es un electoralismo irreal, y yo creo que la derecha ya tomó la decisión estratégica y táctica y electoral de que aquí el que va para adelante y con quien van para adelante es con CAS, y están generando todo para que eso se logre de la mejor manera, así de concreto, no hay más. Lo que nos interesa bastante, Juan Andrés Lago, en este análisis político, sí, de esta mañana. Sebastián Sichel acusa chantaje, y entrega libertad de acción a la gente de la, sí, derecha, en fin. Cuando llega a ese punto, al parecer, este candidato de gran empresariado, da la impresión que ya se empieza a correr, se empieza a desinflar, y los sectores reaccionarios se vuelcan a CAS. ¿Usted cree que la derecha está apuntando a José Antonio CAS? ¿Qué nos puede decir al respecto a propósito de eso? Yo creo que sí, totalmente, Sergio. Mire, yo creo que lo que está haciendo de la derecha, por eso yo le digo, si es una derecha muy astuta, muy muy audaz. Lo que está haciendo la derecha es que Sichel trate de mantenerse en carrera en primera vuelta para que la votación que se les podría ir eventualmente se quede en él. Pero ya la decisión política, lo dice la UDI, y lo están diciendo todos, la decisión política es que Sichel va a respaldar con todo la candidatura de Kast, con todo. Te lo doy firmado, Sergio. Si Kast pasa segunda vuelta, Sichel va a hacer eso. Y si llegara, cosa que yo veo cada vez menos probable, a pasar Sichel la segunda vuelta, la derecha va a apoyar con todo, y Kast lo va a hacer como lo ha hecho otras veces, va a apoyar a Sichel. Entonces lo que ellos están haciendo hoy día, en un escenario en donde Kast aparece con el ímpetu que aparece, lo que están haciendo es ordenar sus filas, trabajar fuertemente para que efectivamente la votación de ambos se potencie en segunda vuelta. Eso es lo que están haciendo. Y por eso es que a mí lo que me parece extraordinariamente complicado y grave es que Yasna Proboste haya utilizado ese tipo de argumentos. Me parece más complejo por el momento que vivimos, por la situación que se está viviendo. Mire, de los 90 en adelante, Sergio, la aplicación de la violencia en los territorios, las bandas armadas, el narcotráfico, lo hemos denunciado claramente. Nosotros, y yo me atrevo a personalizar, incluso he sido una de las personas dentro de mi partido, dentro de las fuerzas de izquierda, que más ha denunciado los flagelos del narcotráfico, del lavado de dinero, con antecedentes objetivos que nadie ha podido desmentir. Cuando fui parte de un programa en Radio Cooperativa, insistentemente lo hice y me reconocieron incluso. Efectivamente, yo estaba entregando antecedentes que después nadie podía desmentir sobre lavado de dinero, sobre narcotráfico, sobre bandas armadas en territorios. Y ocurre que, ¿bajo qué gobierno ha sido eso? Bajo los gobiernos de la Concertación y de Piñera. Y ellos ahora se desdoblan, y como que los portonazos y la delincuencia armada fueran producto de, no sé, de algo raro que de repente, sutilmente, con mucha, yo diría, audacia antidemocrática, tratan de mostrar como que si fuera el gobierno de Gabriel con el Partido Comunista, entonces todos estos flagelos van a aumentar. Y si son ellos los responsables de todos estos flagelos, completamente responsables, no han hecho nada, nada respecto de frenar el narcotráfico, frenar el lavado de dinero, frenar las bandas armadas. No han hecho nada, Sergio. Hace muy poco tiempo, yo no voy a comparar el poder informativo y el poder desde el punto de vista de lo que significa políticas públicas que tiene el señor Abud respecto de mí, por ejemplo, y perdone que lo personalice así, pero Abbott hace 2-3 semanas atrás reconoce que en Chile hay una situación muy grave, porque a lo menos hay dos, y yo le quiero decir que no es cierto, hay 4, pero él reconoce que hay 2 carteles poderosísimos cuyo asentamiento está en México, que controlan parte importante del mercado de la cocaína y el narcotráfico del lado de dinero en Chile. Y entonces es bien curioso. Yo más bien quiero ser su responsable, Sergio. Yo creo que los gobiernos de la Concertación y de la derecha han sido cómplices pasivos y activos en algunos aspectos de estos flagelos, y los usan y abusan de ellos para tratar de generar control social, pero no para superar estos flagelos, porque no hay ni siquiera iniciativas de ley, ni hay tampoco un fortalecimiento de las policías real, y no hay tampoco una participación ciudadana real para enfrentar como país, como pueblos que somos, este tipo de situaciones. Acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, Juan Andrés Lago, nos recordamos que usted integró un grupo importante, selecto, de personalidades encabezados por la madre de la presidenta Bachelet, Ángela Jeria, de un grupo de observadores del proceso de paz en Colombia. Usted ya hace varios años nos señalaba que si este proceso de paz fracasaba, que era la intención de Álvaro Uribe y otros sectores de la derecha y la ultraderecha, se iban a instalar en nuestro país algunos de estos grupos narcoterrorismo, traficante, y apuntaba justamente al norte de Argentina y al norte de Chile. Eso lo señaló usted, Juan Andrés Lago, hace bastantes años. Hoy, al parecer, esa observación, esa mirada, se ha cumplido lamentablemente. Así es, lamentablemente, Sergio, se ha cumplido. Aquí queda en evidencia que los grandes enemigos del proceso de paz en Colombia y con impacto en todas las regiones es totalmente así. Por eso es que Noruega, por eso es que el Papa, por eso es que Cuba, por eso es que Venezuela, y por eso también es que Chile se involucra en el proceso de paz. Nos involucramos en el proceso de paz activamente, porque era la situación, y es la situación de Colombia, pero es la, toda la región la que está involucrada en este tema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que, con el proceso de paz, que los grupos paramilitares, los grupos de narcotraficantes, comenzaron un traslado con un poder que todavía mantienen dentro de Colombia, pero ya no tanto en los territorios donde se generaba la situación de guerra interna entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las Fuerzas Militares Colombianas y los paramilitares. Y en Colombia los paramilitares son de claro signo de derecha y tratan de involucrarse y generar situaciones bélicas y situaciones delictuales al interior de Venezuela. Y también se han tratado de meter en Ecuador. Y vienen hace unos cuantos años, tal cual usted recuerda, instalándose en territorio boliviano, chileno, argentino. Por eso es cuando nosotros hemos planteado como aprueba de dignidad, que es en este caso, una propuesta real, urgente, hemos dicho, para enfrentar la migración y también estos problemas. Esto, con la gravedad que tienen, se requiere una mesa amplia con todos los gobiernos de la región, una mesa de multilateralidad respaldada por Naciones Unidas, donde se reconozcan las asimetrías de los países y para que enfrentemos de verdad y en serio esta cuestión. Lo que pasa es que yo quiero decirle, Sergio, Uribe tiene bien buenos amigos políticos y me da la impresión que de otro tipo también aquí en Chile. Y Uribe es un narcotraficante. Es un narcotraficante. Entonces, ocurre que uno dice, bueno, el poder extensivo del narcotráfico en nuestra región ha terminado. No, no ha terminado. Y por eso es que es muy, muy complicado y hay que denunciarlo con fuerza. Que aquí de lo que se trata es de sacar provecho, así como el tema de migración, así como el tema del narcotráfico, sacar provecho de situaciones que obviamente tienen extraordinariamente alertada a la población en nuestro país. Pero salirse de una manera cínica de la responsabilidad que se tiene respecto de esos fenómenos. Porque aquí, por ejemplo, el gobierno de Chile quiere cerrar con zanjas, con su candidato, con Kast. Sí. Pero no dicen nada respecto de parar el lavado de dinero. No hacen nada desde el punto de vista de enfrentar frontalmente el narcotráfico, el lavado de dinero, en fin, y todo eso. No, pero, hacen nada. ¿Y por qué Juan Andrés Lago no lo hacen? ¿Qué intereses podrían tener? Mi hipótesis es que simplemente ellos son parte de un entramado, a lo menos regional, en donde se involucran poderes políticos, económicos, militares, donde hay mucho, mucho, mucho dinero en juego, Sergio. Demasiado dinero. Aquí estamos hablando de recursos financieros, económicos, que se trasladan de un país a otro, en fin, y que de repente habría que medirlo sobre la base de los productos internos brutos de los países. Entonces, aquí no estamos hablando de unos cuantos miles de millones de pesos que se podrían meter debajo de un colchón. Estamos hablando de mucho más, pero mucho más. Entonces, cuando hablamos de los fenómenos, yo lo he denunciado otras veces, en la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda de Chile ha entregado muchos antecedentes a la Fiscalía sobre estas cuestiones, o sea, cuestiones que tienen que ver con el lavado de dinero en casinos, en inmobiliarias, en el sistema de tarjeta y el sistema financiero. O sea, nos están diciendo en la cara la dimensión del fenómeno. Y usted ve, en el Parlamento se hace poco o nada respecto a este tipo de cosas. Y se hace poco o nada respecto de orientar de verdad a las policías en función de estos flagelos. Entonces, yo creo que aquí la mirada hay que tenerla un poquito más de fondo y establecer las causalidades que están en un sistema político, económico, que es el que predomina en Chile, y del cual se tienen que ser absolutamente responsables los gobiernos que han estado administrando el Estado en este país. Y se tienen que ser responsables porque otros y otras hemos denunciado esto. Hemos entregado antecedentes y no hemos sido escuchados. Entonces, cuando viene alguien ahora a decir que la violencia en Chile, Sergio, se va se va a incrementar en este país cuando lleguen los comunistas a un gobierno, una coalición de gobierno, es el cinismo completo y muy peligroso. Porque en verdad lo que yo creo que ellos están buscando es que todo esto que hemos descrito se mantenga, incluso se profundice en Chile. El poder económico, el poder del narcotráfico, la violencia armada en los territorios. Es que fíjese que es impresionante, el desdoble. Todos los días en los canales hegemónicos de Lucy, de los Geles, en fin, incluso en TVN se hablan todas las mañanas de portonazos para allá, para acá, la violencia, hasta cuál. Bueno, ¿y quién es responsable de esto? Si los gobiernos son de derecha y de concertación. Uh-huh. Ellos son los responsables, pues. Ellos son los responsables. No han podido porque no han querido, en una buena medida, enfrentar estos flagelos de la manera como en una democracia robusta, participativa, soberana, se pueden enfrentar. Juan Andrés Lago, nos queda un interrogante a propósito de lo que se señalaba anteriormente. La concertación, Yanna Proboste, con su discurso, ¿estaría potenciando de alguna forma la candidatura de José Antonio Kast? Mire, yo creo que la candidatura de Yanna Proboste está buscando tratar de atraer esta votación que se desgrana, que podría provenir de Sichel, pero yo insisto, Sergio, yo creo que esto es simplemente un espejismo. Lo que ha pasado en Chile desde el comienzo de la década del 2000 en adelante es que la Democracia Cristiana ha perdido cerca de 1.5 millones de votos, que se le han ido a la derecha, a Renovación Nacional, a Evópolis, en fin, a todo eso. Y claro, uno dice, es probable que ahora hayan pensado que en medio de esta situación algunos de esos votantes que votan por Osandón, que votan por Sichel, en fin, se van a venir para acá, y yo creo que eso ya no pasó. ¿Por qué? Porque la Concertación, de la cual es candidata Yanna, es un bloque político que está pagando los costos en la ciudadanía ampliamente por la administración de un modelo neoliberal que ha generado lo que ha generado este. Y además, en un pacto transicional, en un pacto de co-gobernabilidad con la derecha. Entonces, eso le está pasando la cuenta en la ciudadanía. Yo creo que ese es el fenómeno real de lo que está cursando. Y me parece que tratar en ese contexto de buscar esa adhesión, mostrando poco menos que el fantasma comunista, de verdad es muy poco democrático y muy poco realista también. Correcto. Juan Andrés Lago, nos quedan un par de minutos. El gobierno ratificó a Mario Marcel como presidente del Banco Central. Con esto, de alguna forma, se ratifica no solo ese nombre, sino también otras iniciativas de política monetaria, Juan Andrés Lago, y de punto de vista, por supuesto, macroeconómico. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de esto, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo que la ratificación por parte del gobierno de Piñera es una ratificación que tiene que ver con la defensa de un Banco Central monetarista que tiene una institucionalidad que fue fraguada por el Fondo Monetario Internacional. En muchos países del mundo se impuso este concepto de Banco Central con esta institucionalidad, y que sobre el falso ropaje de la defensa de que no se vaya a disparar la inflación, en verdad el rigor, si uno mira los protocolos y lo que hace las políticas del Banco Central aquí y en todas partes del mundo donde está bajo el control del FMI, bajo esta lógica de las corporaciones transnacionales, es generar condiciones para que el capital financiero especulativo siga siendo el hegemónico en todo el mundo. Eso es. Yo creo que es un gran desafío que va a haber que enfrentar para un gobierno de transformaciones reales como va a ser el de Gabriel Boric y el de la coalición A Toda Dignidad. Es un gran desafío impulsar políticas públicas, políticas económicas y políticas financieras cuando usted tiene este tipo de banco central. Pero las cosas son como son, y creo que en ese sentido la propia dinámica del gobierno, de las transformaciones, de los cambios, debe abrir espacio para que este tipo de institucionalidades cambien totalmente. Yo no tengo ninguna duda, Sergio, que en el proceso constituyente las características del Banco Central actual van a pasar a la historia. De ahí lo que se va a proponer directamente va a ser algo muy distinto. Muy distinto. porque lo que necesitamos es un Banco Central que esté estimulando la reproducción del capital productivo, que esté estimulando la reinversión de capital, que esté estimulando una política económica que permita al país efectivamente crecer, no morir. Porque aquí se habla de una política económica de desarrollo y crecimiento. ¿Dónde está eso? ¿Me pueden decir dónde? Salvo en las tasas de ganancia, que lo hemos dicho otras veces, que van por sobre el 70% de ciertas familias y de corporaciones transnacionales bancarias, la mayoría. Porque todo lo demás, medio ambiente, pensiones, salud, salarios, están en una crisis. Una crisis profunda, y esta crisis profunda es causa de esta política económica, no de otra cosa. Juan Andrés, familiares de los presos políticos de la revuelta social y popular iniciaron una huelga de hambre hasta el 2 de noviembre, día en que se ve en el Senado el indulto. ¿Por qué se llega a esta medida? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lagos? Yo creo que es la desesperación, pero a la vez la convicción de que en este país, y lo han dicho mayoritariamente los pueblos de nuestro territorio, pero también lo han dicho organismos internacionales de Naciones Unidas, quienes están prisioneras y prisioneros políticamente en nuestro país, deberían estar en libertad, incluso más. Deberían ser parte de los grandes y profundos homenajes que los pueblos de Chile le merecen a quienes lucharon por semanas, porque se abriera paso lo que todavía empieza recién a abrirse paso en Chile, que es el proceso de una nueva constitución. La historia popular chilena, la grande, la historia de los pueblos, la grande, la profunda, el Chile profundo, yo creo que va a recordar y va a tener presente siempre a estas luchadoras y luchadores, muchas jóvenes y jóvenes, pero no solo jóvenes. Sería injusto decirlo así, porque hay mucha gente que uno podría decir tienen la juventud de la fuerza, del ímpetu, pero tienen su edad y están presas y presos, y hay otros que estuvieron presas y presos, y hay otros que perdieron la vida en la represión. Yo creo que hay que aportar y acompañar y estar con los familiares en esta huelga, y hay que decirle al Senado que escuche alguna vez a los pueblos, alguna vez, y que tomen la decisión de hacer lo que tienen que hacer, que es aprobar el indulto sin ninguna condición, sin ninguna, porque lo que está haciendo la derecha es lo que ha hecho, lo que hemos conversado en este programa, el chantaje. Entonces habla de delincuentes, ¿no? Habla de delincuentes, porque lo que está tratando de establecer el precedente es que todos ellos no tienen derecho, ni tuvieron nunca derecho a protestar. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Hemos recorrido algunos de los temas importantes que nos han convocado y conocer lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, Sergio, muchas gracias a usted, y como siempre, un gran sincero saludo a usted y a los trabajadores de la radio por estar ahí en la primera línea de la pelea comunicacional. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 29 de octubre de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.